tiempo que sufro una pena que invade mi alma. Ya la negra se fue de mi lado, se ha llevado todita mi calma. Ya la negra se fue de mi lado, se ha llevado todita mi calma. Si esa negra volviera a mi lado, le entregaba todita mi vida, porque entonces quedaba curado, porque así se curaba mi herida. Porque entonces quedaba curado, porque así se curaba mi herida. Adiós, mi vida. De que vuelva perdí la esperanza, de esa negra no vuelve a mi lado. De su amor ya me dio desconfianza y parece que me haya olvidado. De su amor ya me dio desconfianza y parece que me haya olvidado. Si esa negra volviera a mi lado, le entregaba todita mi vida, porque entonces quedaba curado, porque así se curaba mi herida. Porque entonces quedaba curado, porque así se curaba mi herida. Si esa negra volviera a mi lado, le entregaba todita mi vida, porque entonces quedaba curado, porque así se curaba mi herida. Porque entonces quedaba curado, porque así se curaba mi herida.